Bueno, estamos frente a... ¡Opa! A la delegación está de trabajo en Callao, a poquitas cuadras de Corrientes, poquitas cuadras del Congreso, y nos encontramos con la línea 60 que tiene una gran movilización, como viene moviéndose hace ya varios días por este desguace que pretende hacer la empresa, liquidando ramales y haciendo que los usuarios paguen dos boletos. Estamos charlando con un compañero de la 60. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Escobar, trabajador de Línea 60. Estamos movilizados en esta oportunidad por el avance de la empresa en pos de terminar con la organización sindical, ya que pudimos dar de baja un preventivo de crisis que habían intentado y el desguace, este mismo desguace que pudimos evitar hace dos meses atrás, por medio de impugnaciones de usuarios y organizaciones de la comunidad de Zona Norte y de Zona Sur. Ante la imposibilidad de implementarlo por derecho como ellos quisieron hacerlo, antes de irse este gobierno lo implementó por un decreto que consideramos fraudulento, porque ya que no hubo ninguna revisión del CNRT. Aquí estamos porque representa a la comunidad de Zona Norte tener que viajar pagando dos boletos, levantando dos ramales, y indefectiblemente tarde o temprano va a terminar con despidos masivos en la línea 60. ¿Y qué perspectiva de conseguir lo que ustedes quieren ven ustedes? Es muy difícil hacer un análisis, ya que todos los organismos están, en una misma sintonía, que es contra el trabajador y contra la comunidad en sus beneficios y en sus derechos. Pero tenemos históricamente la experiencia de que con la unidad y reclamando lo que creemos el derecho genuino, vamos a poder dar vuelta a esta situación. Experiencia la 60 tiene, ¿no? Y tristemente sí, tristemente tenemos experiencia en lo que es defender los derechos, ya que somos la única línea de transporte que quedó en la República Argentina que mantiene esos derechos, porque en el transporte se han perdido muchísimos derechos, en larga distancia, la falta de descanso, el trabajo a destajo, horas, cierre de libreta, horas que no son reconocidas en ninguna empresa. Y tenemos la experiencia, gracias a la organización de los trabajadores y a la unidad, de poder defender estos avasallamientos que son continuos, ¿no?, en el transporte. Si bien tenemos la experiencia, ha avanzado mucho. Ya de hecho, el Ministerio de Trabajo dejó de ser ministerio y es una secretaría. Eso habla del avance que tuvo no solo el gobierno en este país, el gobierno de derecha en este país, sino en toda América Latina. Así que, si bien estamos esperanzados, ya que por eso salimos a la calle a defenderlo, sabemos que es una lucha larga y, estamos preparados para eso.